Hola, bienvenidos, bienvenidas a Radio Barrio. En el programa de hoy contamos con la intervención de Pelayo, quien sigue explicándonos la historia de la Villa de Bilbao. Anestis continúa con su habitual sección Metal Anestis. Igon, o sea yo, os enseño la vertiente más navideña de los Ramones. John nos vuelve a deleitar con una nueva canción rumana, mientras que Riau nos habla de la pasada experiencia del Gau Irekia. Y para comenzar, os dejamos con una canción de Revolta Permanente, Lobotomía, de su cuarto disco de estudio, llamado Lobotomía. Esperamos que os guste el programa. ¡Empezamos! Entender que no consiga imaginarme sin tu amor. Ya ves qué bonito es. Qué bonito es escuchar Radio Barrio, que no consigo imaginarme sin tu compañía. Qué bonito es. Hola, soy Riyad. El sábado 14 de diciembre se celebró nueva Goirekia. Goirekia es un evento organizado por Sarean, en el cual toda la gente del barrio San Francisco de Bilbao expresan cada uno a su manera, disfrutando más de 60 actividades culturales, sociales y familiares. Y su historia, la idea surgió en 2012 de la mano de Sarean con actividades artísticas para la ciudadanía del barrio. Cada uno aporta su talento y demuestra sus habilidades. Año tras año ha ganado más repercusión y ha ido creciendo. Las distintas asociaciones del barrio San Francisco se unieron y se ponen como objetivos desarrollar la unión tejida social del barrio. Encuentro intergeneracional genera un ambiente multicultural, de forma u otra mejora la necesidad de la comunidad. Y este año arrancó el festival a las 10 de la mañana hasta la medianoche con más de 60 actividades diferentes, música, talleres, artes y exposición. Nosotros como Sortarazi brindamos nuestras actividades en un mural participativo donde quisimos representar la importancia de la comunidad y luchar contra dificultad y lo cual intentar cambiar la realidad y el futuro de los vecinos. Os dejamos a continuación con los testimonios de algunas de las personas que participaron en nuestro mural. Hola, buenas tardes. Está con nosotros Marina, la voluntaria de Sortarazi, aquí en Saralegui, Plaza Saralegui. Y queremos preguntar qué hicisteis en Goirekia. Hola, buenas. Pues este año en Goirekia nos hemos presentado Sortarazi y hemos hecho un mural participativo con la gente de la asociación. Y nos han cedido un espacio bastante amplio y entre todos hemos podido pintar un mural súper chulo y ha sido súper divertido, la verdad. ¿Cómo lo has pasado la fiesta de hoy? Pues muy bien, muy bien. Estoy muy contenta porque hemos trabajado en equipo y lo hemos hecho todo muy bien. Y la verdad que ha quedado muy colorido y le ha dado alegría a esa parte de la calle, en la Plaza Saralegui, y ahí está el mural. ¿Cómo ves el barrio Marina para cerramos? Pues la verdad que me gusta muchísimo este barrio. Yo llevo aquí ya un año y estoy muy feliz de hacer vida aquí porque hay un montón de comercios, hay un montón de niños, de diversidad, de gente de todos lados y eso siempre enriquece y la verdad que las iniciativas como estas que fomentan la cultura y fomentan la unión entre todos los locales y todas las asociaciones me parece muy interesante y la verdad que estoy muy contenta, me gusta mucho el barrio. Muchas gracias. Bueno, pues de nada, gracias a vosotros. Hola, buenos días. Estamos en la Plaza Saralegui y estamos con una participante que está haciendo el mural que querés transmitir a través de ese dibujo a la gente del barrio. Pues como dos realidades, está en una parte como una persona durmiendo en la calle por la noche, pasando frío, que lo representamos con un termómetro, y la otra parte como por el día con personas dadas de la mano, como la comunidad unida, el barrio unido. ¿Y cómo crees a través de este mensaje que llega a la gente para que sea más fácil para colaborar o desarrollar lo que quieren hacer? Pues cuando la gente pase por la plaza, es un dibujo llamativo, con muchos colores, colores claros, oscuros y bonito de ver. Entonces, pues se pararán a verlo, esperemos, y pues de esa manera les llegará el mensaje. Egun eluzie da, gaur ez dauzaltzarek, oianeko errege sentitzen zari. Estamos en la plaza y está con nosotros un participante, digamos, del barrio, y queremos hacer una pregunta. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo Iker. Un gusto, Iker. ¿Cómo ves el panorama del artístico del barrio? Pues veo que ha mejorado y que hay muchas cosas culturales, que se hacen muchos eventos culturales de los que podemos enriquecernos a través de la cultura, de diversidad cultural que existe, y entonces así se refuerza mucho el espíritu artístico del barrio. ¿Y qué querías contar sobre esta fiesta, digamos, ese día especial? ¿No? Pues me parece algo muy interesante para que se junten diversas culturas y puedan convivir juntas y aprender a través del arte. ¿Cómo crees que conviven la comunidad del barrio? Pues creo que hay buena convivencia y que se enriquece mucho con la convivencia diversa que hay en el barrio y, sí. Y no hay muchos conflictos. Y, digamos, para cerrar, ¿cómo ves el barrio? Pues el barrio creo que ha cambiado mucho y yo creo que para mejor, porque hay más diversidad cultural. A comparación, por ejemplo, del año pasado... Hace 2-3 años atrás también sí. La... Ha mejorado porque se han mejorado las calles y han hecho más exposiciones sí. Y sitios artísticos y culturales. Muy bien, gracias Enrique. Muchas gracias. A ustedes. Os invito a todos y a todas a disfrutar el mural en la Plaza Saralegui, en el barrio Miribilla de Bilbao. Zenizkidan niri belarrira esanez berriz ez otz zeinduen arre izaten utziko berotx, bero irakitan ezinen ez guztiko ona torri zinen baina ezera mentxe geratzeko pinturik tasa minduta jaldurik naiz aurkituko gauda berriko bide erzeta. Captain Babe, Mirror Vane, gone insane, but the memory remains. Hola, soy el Metal Nestis. Y voy a hacer el programa de heavy metal de este mes. Los grupos son mujeres y el programa va a estar cantando por grupos mujeres. Tenemos grupos. Primero, Alestorm. Segundo, The Agonist. Y tercero, Épica. Empezamos con Alestorm. El grupo firmó un contrato con Atlantic Records. El grupo lanzó su primer álbum debut autotitulado el 28 de abril de 2009. Los hermanos Arehai y Elizabeth Izzy Hale han estado activamente escribiendo y interpretando música original desde 1997. Ellos son Alestorm, un grupo que actualmente está bordado. Esta es su historia. Son tiempos difíciles para la música y más aún para heavy metal directo. Una canción que me gusta es I Like It Heavy. Take me to church. I like it louder than the boom of a big bass drum. I need it harder than the sound of guitar grunge. I love to crank it up, make it thump and evil to the core. Head banging in the pit and throwing my horns. And just like old school Sabbath, Zeppelin and Lemmy, I need to drop it down low and make it heavy. Bueno, seguimos con grupo The Agonist. 3 de septiembre de 2019, la cantante The Agonist, Vicky Psarakis, acusa a la anterior vocalista de la banda, Alyssa White Gluth, ahora en Arch Enemy, a la que acusa de torpedear al grupo. Solo estoy aquí para componer música y cantar. 9 de septiembre de 2019, los canadienses The Agonist estrenan el videoclip de la canción As One. Una canción que me gusta es Panofobia. Rebels, go the garden lodge, the reeds of a tree, and the miracle of their aid. Bueno, seguimos con Épica. Épica es una banda neerlandesa de metal sinfónico fundada en el año 2002. Por el mismo Épica recibió el premio Music Export Award por ser la banda. De la banda ha escrito un capítulo en la historia de metal holandés. Una canción que me gusta es The Phantom Agony. Leven we in een droomwereld of is dit de realiteit? The Phantom Agony. Muchas gracias que me escucháis. Hasta el mes que viene, un saludo por Metal Nestis y feliz año nuevo. Hola, soy Iván. Como estamos en Navidad, y voy a poner una canción de Navidad rumana. Canta Yo Ionuț y Yo Giovanni. Espero que les guste. Slip if in the sky. câți torii s-au adunat, când de Iisus s-au aflat. Păstorii s-au adunat, când de Iisus s-au aflat. Au plecat toți bucuroși ca să-L vadă pe Hristos. Și-au plecat toți bucuroși ca să-L vadă pe Hristos. La grajd au ajuns cu daruri pentru Iisus. Magii la grajd au ajuns cu daruri pentru Iisus. Aur, smirnă și tămâie și cu drag să îi se închine. Crăciun ne amintim de Iisus și-L preamărim. Singurul mântuitor, de păcate iertător. Singurul mântuitor, de păcate iertător. Cer bunul Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său. Din cer bunul Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său. Pe Fiul Său prea iubit și prin El ne-a de nuevo con vosotros, Pelayo, de todo un poco. Hace dos programas hablé de los inicios de Bilbao. Hoy voy a continuar tras la última guerra carlista en 1876. ¡Ay, ay, ay! ¡Lago y cigarro! ¡Au pa' tú! En efecto, tras la última guerra carlista en 1876, los primeros pasos de la industrialización percibidos desde la década de los 40 se produjeron de forma rápida. La riqueza de los yacimientos de mineral de hierro cercanos a Bilbao impulsó en un primer momento un sector de explotación minera, pero desde 1882 se comenzaron a instalar modernas siderurgias como Altos Hornos de Bilbao y la Vizcaya, fusionadas junto con la Iberia en 1902. Beberemos un buen vino, lo mismo hacía Matusalén. En el comienzo del siglo XX se desarrollaron nuevos sectores como el químico o el eléctrico y un fuerte crecimiento de un sector como el financiero, que en Bilbao contaba con un veterano banco, el Banco Bilbao, fundado en 1857, pero que se fusionaría más tarde con el Banco de Vizcaya y el del Crédito de la Unión Minera. Este fuerte crecimiento económico tuvo un evidente efecto en la fisonomía de la ciudad y sus alrededores. En un corto periodo de tiempo, la ría se pobló de nuevas fábricas, nuevas infraestructuras portuarias, de comunicación, ferrocarriles, también de nuevas viviendas. De hecho, la jurisdicción de Bilbao se amplió en 1890 a todo Abando, absorbiendo la previa anteiglesia, y en 1925 a las de Deusto y Begoña. Rumba la rumba, la rumba, la rumba del cañón. En cambio si lo tienes, amigos a millares. Rumba la rumba, la rumba, la rumba del cañón. Tras la Guerra Civil, en cuyo desarrollo Bilbao sufrió fuertes bombardeos y la voladura de sus puentes, vivió tiempos difíciles, con hambres entre su población. Pero desde 1950 la situación mejoró ostensiblemente. La base industrial en el régimen autárquico de Bilbao y Vizcaya fue favorecida por un fuerte desarrollo industrial y demográfico. De hecho, fue una de las provincias del Estado que mayor crecimiento tuvo, sobre todo basado en un fuerte proceso de inmigración, que a falta de vivienda se extendió por el conocido cinturón de hojalata de los barrios de Chabolas, Montebanderas, Montecabras, Maite Chumía. Fue entre 1950 y 1975 cuando Bilbao experimentó un mayor crecimiento demográfico y urbanístico. Desde 1960, el crecimiento urbano fue plenamente anárquico ante la imposibilidad del ayuntamiento de poner freno a la especulación y a la creciente e inmensa demanda de vivienda. Algunos de los barrios del momento, como Charcuaga, fueron precisamente una reacción precipitada a este crecimiento y creciente problema. Desde 1974 se vieron los crecientes efectos de la crisis económica que afectó a los sectores más tradicionales de la actividad industrial de Vizcaya y que habían sido sus verdaderos símbolos durante casi un siglo. Astilleros, siderometalurgia y bienes de equipo sufrieron una verdadera caída libre y con ellos se multiplicó el paro, con un efecto directo en el retorno de emigrantes que venían a Vizcaya en una década antes para buscar trabajo. Para todos, había trabajo para todos y ahora resulta que no había para nadie. Con la muerte de Franco y la llegada de la democracia, una de las prioridades fue la reestructuración, la reconversión industrial que paulatinamente fue dando tímidos resultados, pero que no variaron hasta la entrada de España en la Unión Europea, con la mejoría de la situación económica mundial. Otro factor que contribuyó a la renovación de la ciudad fueron las intensas lluvias torrenciales que la asolaron en agosto de 1983, siendo realmente la puntilla para muchas actividades que estaban en claro declive. En la década de los 90, un Bilbao con menor población, en parte debido a la crisis, pero también a un proceso de desanexión, en 1983 de municipios cercanos incorporados a Bilbao durante el franquismo, como Erandio en 1940, Loiu, Derio, Zamudio y Sondica en 1966. Se tuvo que reinventar a sí misma en un sentido nuevo. La tradicional ocupación comercial e industrial dio paso a la actividad en nuevos focos. Por una parte, la atracción de nuevas actividades como el Museo Guggenheim o el Palacio Euskalduna, y por otro, la mejora de la propia ciudad como entorno de vida, el metro, por ejemplo, eliminación de trincheras ferroviarias, eliminación de ruinas industriales en la ría y la construcción de nuevos edificios y entornos. La visión de las ruinas industriales se ha visto reemplazada por nuevos barrios como Miribilla o Mina del Morro, por ejemplo, que muestran el profundo cambio de Bilbao de ciudad gris e industrial a ciudad de servicios, aunque esta labor la perdió en su dilatada historia. En la luna, lunita clara, cascabelera, amores con un gitano. Y hasta aquí la historia de Bilbao. Muchas gracias por estar ahí. El gitano por las noches le canta por bulerías y ella contesta por pedrera. Sí, señor, porque es muy graciosilla. ¡Ale, ale! Dicen que la luna tiene amores con un calé y que toditas las noches con el gitano se ve. Mira, mira la lunita con su carita empolvada, como se ríe, mírala que resala. Ay, qué guapa está la luna con su cara enamorada. Y qué guapa es, mírala, con la carita limpia, ojiverde. En un día hay lluvia de nare. Zaindu maite duzun hori. Si cuidas tu alimentación, tu familia, tu barrio, ¿por qué no cuidas lo que escuchas? Anímate y colabora con 97. Entra en nuestra web 97erratia.info y hazte socio. We'll be right back. Hola, soy Gon y vamos a escuchar una banda mítica del punk que nació en 1974 en Nueva York y se separaron en 1996. Su sonido se caracteriza por ser rápido y directo. Lideraron la primera ola del punk, siendo la gran influencia de la mayoría de las bandas de las décadas siguientes. A lo largo de su carrera, los Ramones publicaron 14 álbumes de estudio. A pesar de toda su trayectoria, solo consiguieron 2 discos de oro. Esta canción que está sonando es una de las más famosas de los Ramones. Pero aprovechando que estamos en Nochevieja, vamos a poner un villancico hecho por ellos. Espero que os guste. ¡Feliz año a todos y a todas! Merry Christmas, I don't want to fight tonight with... Gente del barrio, Radio Barrio, en 97 Irratia, todos los últimos martes de mes a las 3. Hola, soy el Metal Nestis, otra vez, y como es el último programa de este año, voy a hacer un regalo. Como soy griego, os voy a poner una canción en griego idioma para las navidades. La cantante es mujer, se llama Despina Vandi y la canción se llama Christugena Irzan Pali. Espero que os guste. Σκέφτομαι και πάω να τρελάθω. Καρδιά μου χρόνο σαν νεράκι τρέχει πίσω. Γυρίζω δεν έχει κι ό,τι ζούμε είναι μοναδικό. Γι' αυτό και μην αργείς, έλα μέσα στο κοντά μου κι άλλο μου. βλέπω τον Άι Βασίλη να μου χαμογελάει και έλλειψη σου δυο φορές με πονάει. Gero, azkenengo martitzenean, arratsaldeko hiruretatik laurak arte, laurogeita hamazazpian, Radio Barrio daukazu entzungai. Zure osoaren taupada, irkatirik urbilena, laurogeita hamazazpia, ametxe egiten duen irratia. Este ha sido el último programa del año. Esperamos que os haya gustado. Desde Radio Barrio en la 97.0 Irratia, os deseamos feliz Navidad. Zorionak eta urte berrion. Nos oímos el año que viene. Nos despedimos con la canción Pi del grupo Revolta Permanent. Agur. hacerle una pregunta. Padre, si usted me creó a mí, ¿quién le creó a usted? La eterna pregunta. Que espero que tú y yo respondamos algún día. Todas estas maravillas del arte, del diseño, del ingenio humano, carecen absolutamente de sentido ante la única pregunta que importa. ¿De dónde venimos? A creer que la humanidad sea un subproducto al azar de una circunstancia molecular, poco más que el resultado de una mera casualidad biológica. No, tiene que haber algo más. Lo averiguaremos. Usted busca a su creador, yo contemplo el mío. Va a morir, y yo no. Thank you.